escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Le damos la palabra al ministro de Educación y Cultura, el doctor Ricardo Ehrlich. Buenos días. Realmente es para nosotros una gran alegría compartir con todos ustedes la inauguración de este congreso. En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo y felicitar a los organizadores, a la Facultad de Psicología, y saludar a todos los asistentes y muy particularmente a todos aquellos que vienen de lejos. Tous ceux qui sont venus de loin à la faculté de psychologie et au comité d'organisation du congrès. La actividad que los convoca, que tiene como título Transformaciones sociales y desafíos del sujeto, se sitúa en pleno corazón de las grandes problemáticas contemporáneas, de las grandes problemáticas que tenemos en nuestras sociedades. Se trata de un tiempo de cambios civilizatorios, se trata de un tiempo de redes, de alternancia y mezcla de cercanías y de lejanías. Son tiempos también de búsqueda de identidades tanto individuales, personales, como comunitarias, colectivas, sociales. Pero también son tiempos donde se aceleran una cantidad de procesos y entre los cuales se aceleran procesos de fragmentación y también de fractura de las sociedades. Fragmentación y fractura que tienen múltiples causas, muy frecuentemente vinculadas a factores socioeconómicos, pero no exclusivamente, y que generan nuevas problemáticas y nuevas patologías. Entonces, en una disciplina que está en el corazón de estos problemas, una disciplina que está en el corazón de estas problemáticas, puede aportar mucho en lo que es la búsqueda en los procesos de reconstrucción y construcción de sociedades y de destinos. También estamos en un tiempo de descubrimiento de nuevas fronteras, y ustedes en las áreas en las que trabajan van viendo cómo se van expandiendo las capacidades de los seres humanos y de las sociedades, al tiempo que seguimos sujetos a vulnerabilidades ancestrales. Entre la constatación de capacidades que se expanden, también están las de resistencia y de resiliencia, esas capacidades de recuperar, de esa elasticidad de las personas y las sociedades que permiten recomponerse, recuperarse frente a contextos adversos. Pero también la elasticidad, la resiliencia tiene límites y hay puntos de fractura en los cuales tenemos que trabajar, esos puntos de irreversibilidad que lo llevan a rupturas en lo individual y en lo social. Y a veces esos procesos de recuperación en lo social, cuando la ruptura, cuando se llega al punto de quiebre, puede llevar muchas y muchas generaciones, y las evocando tal vez pasajes bíblicos que hacen referencia a estas temáticas. Entendemos que estos temas son los grandes temas, los grandes desafíos del presente. Cambio entonces civilizatorio con sus nuevos desafíos, con particulares problemáticas y desafíos a las nuevas generaciones que tienen que irse haciendo su lugar en la vida y en el mundo, y llegar a un mundo con la velocidad que tiene el actual es cada vez más complejo. Entonces, el explorar en la frontera para seguir expandiendo capacidades, oportunidades, posibilidades, es tremendamente importante. Hablamos entonces de vulnerabilidades ancestrales a las cuales seguimos estando sometidos y sobre las que ustedes trabajan sin duda, pero al mismo tiempo que hay vulnerabilidades ancestrales, hay también fortalezas ancestrales sobre las cuales tenemos que apoyarnos. Esas hacen a los referentes solidarios, a los referentes éticos, a los referentes y a los lazos afectivos sobre los cuales se construye. En tiempos de cambio, en tiempos en que nuestras sociedades y estamos en pleno en esto en nuestro país, se trata de construir, de reconstruir y construir un entramado social sobre el cual proyectar el futuro desde todo punto de vista, futuro que tiene que apoyarse fuertemente en las capacidades de los seres humanos y las sociedades, en lo que es la capacidad de desarrollo en educación y las bases culturales. En estos tiempos entonces que corren, las actividades en las cuales ustedes trabajan, el desarrollo de la investigación en la frontera del conocimiento en estos temas y la formación de las nuevas generaciones constituye sin duda un aporte mayor. De ahí la relevancia que le asignamos a la actividad que ustedes comparten y nuestro deseo de que puedan tener jornadas muy fecundas. Muchas gracias.